siempre tú me decías y que me amabas, que era tu vida. Llegamos sin fama, tiene fama de gato. Y una vez más, te surco.